Buenos días, son las 11 de la mañana y las 10 en Canarias. Asteria FM. Irene Hidalgo. Comenzamos el boletín informativo de hoy con una noticia que va a alegrar el día a muchas personas. A partir de hoy, el Gobierno de Madrid comenzará a sancionar a todas aquellas casas de apuestas que no tengan un control de acceso para impedir la presencia de menores o de personas inscritas en las listas de autoexclusión. Además de las multas, todas estas casas de apuestas pueden enfrentarse a una suspensión de su actividad durante 6 meses. El año pasado, el Gobierno ya aprobó un decreto para que todos estos locales estableciesen métodos de control. Sin duda, esto es un gran avance de cara al control de estas casas de apuestas que se encuentran presentes, sobre todo, en barrios obreros. Hablando de las casas de apuestas, este es un tema que también está presente en muchas producciones actuales, como por ejemplo la película recientemente estrenada en Netflix, Diamantes en Bruto. La curiosa e innovadora productora A24 ha apostado fuertemente por el film de los hermanos Safdie, teniendo a Adam Sandler como protagonista. Si hablamos de apuestas, la trama de este metraje no esconde menos. De las manos de Martin Scorsese, esta es una película que nos cuenta el suceso de un endeudado joyero. Todo fracasa en cuanto a la joya por la que ha arriesgado se convierte en el punto de mira de varias bandas de gángsters, empresas y adversarios. Es curioso, Gonzalo. Estas películas suelen cosechar éxitos a nivel mundial, pero, más allá de la opinión del público, la crítica no ha mostrado gran apoyo. Esta cinta ha sido ignorada en los premios Oscars, a pesar de las innumerables premiaciones en otros festivales. Todo apunta a Netflix como principal culpable del poco éxito, ya que la conocida plataforma online ya seleccionó a otros films representativos en los Oscars, tales como Historia de un matrimonio o El irlandés. La adaptación entre los Oscars hacia plataformas online deja aún un largo camino por recorrer. En cuanto a las series, tenemos una noticia ansiada por todos los jóvenes. El mes de marzo por fin se estrena la tercera temporada de Élite. Netflix tiene una estrategia clara y cada vez sabe crear mejores expectativas a sus espectadores. El anuncio de temporada lo ha realizado por la plataforma de Twitter dejando caer la frase «Que empiecen las apuestas del día». La tercera temporada de Élite llega en marzo. La temporada seguirá una estructura tanto temática como narrativa parecida a los anteriores lanzamientos. Los guionistas han optado por nuevas incorporaciones en las cuales tenemos el nombre de Geray, interpretado por Sergio Momo, y Malik, interpretado por Leity Sen. Esta temporada promete. No podemos esperar a verla. Alejándonos de la pantalla y fijando nuestra atención en el panorama musical, podemos ver que la cantautora gallega Miriam Rodríguez, tras el éxito de su primer disco y meses después del fin de su gira Tour Contigo, sorprendió a sus seguidores el pasado jueves anunciando mediante un juego interactivo por redes la salida del primer single, del que será su segundo álbum, y el cual nos espera este 2020. El sencillo de título será Desperté y estará disponible el próximo 21 de febrero en todas las plataformas digitales. La artista, para amenizar la espera, nos deja un pequeño adelanto de la canción, que suena así. Sinceramente, nos encanta cómo suena y estamos deseando seguir con Miriam en esta etapa de su carrera en la que estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos. De todas formas, aunque para escuchar el single aún nos queda un poquito, ya podéis adquirir las entradas para su próxima gira La Dirección de tu Suerte, que seguirá por muchas ciudades de la geografía española. Así que entra en la página web y busca la más cercana a ti. Nosotros no vamos a perdérnoslo. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que vosotros, nuestros queridos oyentes, hayáis disfrutado de este corto, pero más que interesante boletín. Con esto nos despedimos. Nos vemos el próximo día. Asteria FM.